l'English School Ocupat. Dia 19 de febrer, durant tot el dia. A les 11 del matí, inici del campionat de futbol 3x3. I a les 3 de la tarda, inici del campionat de bàsquet 3x3. A l'acabar, xerrades amb membres de l'Anticacique, Sant Pauli i Desperdicis. Servei de barra i pizzeria vegana durant tot el dia. Preu d'inscripció al campionat, 1 euro per persona. Com a premi, un lot de cervesa artesanal. I després, festa a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb Padrino MC i DJ Fet. Més informació a apvallcarca.blog.cat. apvallcarca.blog.cat. Apunta't i vine! Bueno, va, que hay partido ahí, ¿no? Hay, como dice el tópico, hay partido aún. Van a jugar otros contrincantes. Supongo que era la gent d'Argentera contra PV2, si no m'equivoco, per la crida que estava fent l'organització fa un moment. I després imagino que jugarà ja la gent de Bronca. ¿Sabéis el rival o qué? Todavía no tenemos ni idea de contra quién nos toca. Pensaba que ibas a decir que no teníais rival. ¡Atención! Primera gasta del partido, ¿para quién? Que no sabemos qué equipo es. ¡Argentera! Vale, y hay un hecho histórico, un hecho insólito. Por primera vez hay mayoría de camisetas de colores en vez de camisetas negras en el partido. ¡Impresionante! Oye, ¿tú tienes algún candidato a jugador glamuroso, colorido del torneo? Hombre, ahora mismo… Y no vale decir uno de vuestro equipo. Ahora mismo hay… ¡Camiseta verde! El de la, sí, un gran Asanovic, que este momento es… Yo creo que podría ser uno de los candidatos. Acaba también de lanzar a alguien que también haga una camiseta blanca. Es que solo hay dos camisetas negras en pista. Es increíble. Yo estoy aquí, no me lo creo. Pues la pelota para APB2. Si no, la coge Argentera. Pelota adelante, atención. Apunta nuestro candidato a jugador más glamuroso. A punto de meter canasta, pero no, la coge a PB2 y ya no vemos nada. No vemos nada, no sabemos qué pasa. Sí, atención, canasta, no, sí. Bueno, la Argentera roba la pelota casi, a PB2 sí, la acaba robando. A PB2, no vemos nada. Atención, tenemos que señalar un... Venga, de tres, no. Tenía que decir algo muy importante, que es que por primera vez hay un equipo de mujeres en pista. ¡Grandes! Sigue partido. Balón para Argentera. ¡Triple! ¡APB2 la coge! Botando la pelota. No se ve nada. Pero la chica de blanco tira, si no, no, rebote para Argentera, camiseta verde. Está competido, ¿eh? Competidísimo, recupera, pues. La coge, la señorita del gorro. Para de nuevo y canasta no, sí, no, recupera de menos. Atención que roba Argentera, jugador más glamuroso, ¡no! Asanovic no, pero recupera la pelota. De nuevo viendo la Argentera. Pelota adentro. Canasta para la Argentera. No, creo que es segundo, pero no lo sé. Alguien que nos diga cuánto van. No sabemos cuánto van. Creemos que es que 4-2, 4-0. ¿Cuánto van? Díganoslo. 4-2. Muy bien. Recupera Argentera. Que coge la pelota, recupera ahora PB2. ¿Qué estilo tienen? ¿Qué estilazo tienen todos los jugadores? Por favor, ya te digo, recupera de nuevo Argentera. Esto es recuperación total. Campo atrás, aquí vale todo. Que estamos en Vallcarca, aquí vale todo. Pelota para adelante, pero no, recupera PB2. Señorita del gorro para señorita de raya, sí, no, sí. Barullo, madre mía. Asanovic. No sé si se me oye o no. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Yo no me oigo. Tira PB2, pero no. Continúa Argentera. Recupera puntos y no. No recupera Vallcarca. Argentera de nuevo. Tenemos un duelo balcarquí total, aquí, ahora mismo. ¡Un derbi! Pero este público, por favor, que estamos viviendo un derbi. ¡Derbi balcarquí! Pelota para Atenego Pueblo de Balcarca 2. Atención, segura el triple, no pasa. ¡Tira! ¡Tira! ¡Canasta! Atenego Popular de Balcarca. No sabemos qué ha sido, triple de 2, de 3, no. De 2. De 2. Marcador. Hombre, tiene mérito, ¿no? 4-4. Sí. Ya han perdido el balón. 4-4 al marcador, de nuevo. Atenego Popular de Balcarca, no. Casi. Recupera Argentera. Rápidamente mueve la pelota. ¡Pelota arriba! ¡Hasta América, punto! Casi, casi. Continúa APB2 para la chica de rayas. Lanzamiento a canasta, no. Recupera Argentera. Argentera, con calma. Asanovic, de nuevo, lo quiere intentar otra vez. ¡No! A punto de salir de nuevo la jugada. Continúa la chica del gorro para alguien que no sabemos quién es. No. ¿Qué pasa? A punto de recuperar. ¡Robert! ¡Robert! ¡Robert! ¡La canasta! 6-2, ¿no? Y ha valido la canasta. Árbitro, ha valido la canasta. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ha valido, sí. Creo que sí. 6-4, 6-4, parece que sí. Muy bien. Y descanso, descanso aquí en la antigua escuela de inglés. Muy bien, pues vamos a pinchar algo de musiquilla. Venga, ¿vale? Ahí. ¿Os parece? Dale cañón. Mira, vamos a poner una canción que aparece en el CD este de Contrabanda, 20 anys bategant en el dial. És de la gent dels autobuseros de TMB, de la gent que ha estat ahir en lluita pels dos dies, i va dir pels dos anys. Pels dos dies ja, i que obre aquest disc, que podeu trobar aquí un CD per l'autogestió de Contrabanda per 5 euros aquí en el xiringuito que hem muntat amb la gent de Bronca. Som-hi! Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. Dormir. Bueno, después proseguimos con la canción, ¿no? Y continúa aquí el segundo tiempo. APB 2 contra Argentera. De nuevo con el hito histórico de tener solo a un participante con camiseta negra. La pelota de la Argentera para Sanovic. No hemos visto nada. No hemos nada. Tiro, si no, recupera la pelota de Balcarca. Sale. Pelota para la señorita de gorro, señorita de rayas. Para el hombre de la camiseta blanca, triple. Recupera la Argentera. No sabemos cómo va el partido. Recupera ahora el Alcarca. Atención, pelota arriba. Sí, no, no. No ha habido canasta. Argentera que va con calma. Organizando el ataque. Poco a poco. Poco a poco, a punto de perder. Y ahora alguien la debe tener. Asanovi. ¡Y justo a la pancarta de Cambias! De nuevo, tiene que poner la cagada. ¡Viva ahí un pie de todo! ¡Tira en canasta! ¡APB2! Por favor, alguien a pie de pista el marcador que nos lo diga, porque no tenemos ni idea ya de cómo va. Zeta Buit. ¿Y Guaña? ¿Argentera, Guaña? ¿No? ¿Sí? No, el Ateneo. Guaña la tiene uno, Guaña Argentera. ¡Qué Guaña! ¡Aclárenseme! Nos están despistando desde la organización. 11 a 7. A 7, guanya Argentera, pel que tinc. Sí, parece que sí. Sí. Atención. Y grande, grande. Atención popular de Valcarca. 11-9, atención. Emoción, intriga de Bordo Barriga, que decían los martes y 13. De nuevo algo que pasa y no vemos. Y Romero de nuevo para la de Valcarca. Atención, señor de la camiseta blanca, que bota la pelota, se adentra en la zona, a tirar, a punto. Pelota rápida, contraataque de la Argentera. Y algo debe pasar, no recupera APB2. Sí, se trata de ir, le aguantan en defensa. Arriba pelota. ¡Oh! Balón para alguien ahora, que tampoco lo vemos. Para APB2. Diga usted algo, diga usted algo. Nada, nada. Nada, sigue. Que hemos hecho la primera venta. Uy, esto electrocuta un poco, ¿eh? La primera venta, muy bien. Cuidado, no se me lleve usted el micro. Pelota de la Ateneo Popular de Valcarca, que lanza triple de la Ateneo Popular de Valcarca. 2. No lo sabemos, ¿cómo van? 12-11 gana Argentera. No. Ganan 12-11 para Ateneo Popular de Valcarca. 2. Emoción total en el partido. Recupera la Ateneo Popular de Valcarca. Y, ¡oh! ¡Pierde la pelota! ¡A Sanoví! Algo ha pasado, algo ha pasado. Ha perdido, sí, no. Perdió la pelota. Ha tenido poder de Valcarca. De nuevo, jugando. Se la pasan. Recupera. Argentera, Sanoví. ¡No! Trata de coger el rebote. ¡Acaba el partido! ¡Acaba el partido! Con victoria para el Ateneo Popular de Valcarca 2, quizás, ¿sí? ¡Sí! ¡Por 12-11! ¡Total emoción! Continuamos con la canción de Andes y vamos a buscar protagonistas. Sí, por favor, que suban alguno de los dos, algún miembro de los dos equipos o miembro, por favor. Que suban aquí a comentar la experiencia, este emocionante partido sin camisetas negras prácticamente. Venga, 2 días ya, rock. 2 días ya. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Queremos dos días ya, dos días ya. Popular de Vallcarca 3 contra la gent Als Molons. Als com, Mugurons? Vale, perdó. Oye, los de la Tenova de Carca es como una, es una saga, ¿no? Es como como el rec o... Este ja és l'últim, no? Tenova de Carca, el 3 és l'últim. Molt bé, després anirem a segrestar la gent de Tenova de Carca 2, que ha guanyat ara. I aquí tenim a la gent, que dignos perdedores, ¿no? Bueno, Argentera. No, bueno, fue un partido muy, muy difícil para nosotros. Hemos jugado muy mal. Bueno, era un derbi, en un derbi puede pasar cualquier cosa, ¿no? Guau, un derbi se deja todo, ¿eh? Claro. No hay nada, así estamos. Supongo que era un poco la revancha con el fútbol, ¿no? Bueno. Que la gente del Ateneo tenía ganas de vengar a los caídos. Sí, también, ¿no? Y se jugaba en el mismo campo. Pero bueno, supongo que aquí se nota, ¿no? Quien ha comido y bebido más durante la comida. Ha habido un cambio, ¿no? De forma entre unos y otros. De tiempos y de aire, sobre todo. vamos a culpar a la comida y no que jugamos mal. Falta de oxígeno. Oye, yo como no he estado mucho ahí atento en el partido, ¿cómo ha quedado el marcador? Al final se ha gustado, ¿no? Creo que ninguno lo sabemos. No, yo creo que no sabemos todavía cómo quedó, pero vale. Que el otro equipo ganó seguramente. Eso está claro, ¿no? Está más claro, pero todavía no sabemos el resultado. Con el mérito a más de equipo mixto, de los pocos que ha habido hoy, cosa que, bueno, ojalá claro, vaya cambiando. Han dado más de lo que nosotros podíamos haber dado. Nosotros también éramos mixtos. Apreciaba bien. No se apreció mucho, ¿no? Muy bien, la gente argentera, que vais a la repesca, ¿cómo va esto del básquet? ¿O va de vamos otra forma? La repesca, ¿no? Ganamos la repesca, ¿no? La repera, no, eso en el fútbol sí está claro, ¿no? Bueno. Vamos sí, a hacer claro. La revancha la próxima. Ah, no, no habéis ganado la repesca en el fútbol, habéis ganado. Ganado queremos todo. Ganar al ganador. O sea, eso ya es como ganar el todo, ¿no? En básquet no, pero en fútbol aún un poco mejor. Apuntado y ha jugado gente de todo fuera de Argentina. Es impresionante. Claro, es que queda poquito de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, pero sí. Por suerte nos sustituirán gente adinerada de bien. ¿Verdad? Ah, bueno, me quedo más, nos quedamos más tranquilos. Eso seguro. Bueno, esperemos, ya que estamos aquí con gente de la casa, que bueno, ojalá las circunstancias se vuelvan a dar y esto se pueda repetir en otra ocasión, ¿no? Sí, claro, no, esperemos. Ya no depende solo de los que estamos aquí, pero esa es la intención de todas, seguro. Jugaremos siempre, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿y el fútbol? ¿El premio? ¿Habrá premio? ¿Os darán premio o no? ¿Qué pasa? ¿El premio? Ay, he sacado un tema tabú ahora, ¿no? No lo sabemos todavía. A ver. Creo que recibamos nada, pero... A nosotros no nos toca nada, me parece. Ni agua. Ni agua. Y bueno, alguna cosa. Un descanso, un merecido descanso, sí. Eso sí. Y unas pizzas gratis, esperemos. Eso, recordemos que no para de haber pizzas, ¿no? Eso no ha parado, ya toca. Sí, ¿no? Muy bien, pues aquí felicitar a la gente de Argentera, no llores más por mi Argentera, que han estado ahí al pie del cañón. Y sí, que... Estamos estando ahí. Seguro. Venga, va. Gracias, Dignos no. Perdedores. Dincanza contrabanda 90.4 FM del vial de Barcelona. Molt bé. Venga, va, proseguimos aquí. Ahora intentaremos ver qué dos equipos están jugando ahora en el que es el match previo a... Creo que Te quito esto, Vera. Dele. Ya está, estamos más tranquilos así. Yo creo, antes me han comentado que hay un super equipo que juega, que te cagas, que... ¿Te cagas donde quieras? Creo que es un equipo formado por Radio Bronca, pero no sé muy bien. Pero eso es en el próximo episodio. Ah, en el próximo, vale. Ahora... Estoy adelantando acontecimientos. Oh, no. Ahora están jugando todos los equipos, intentaremos investigar. De momento repasemos, han pasado a la siguiente eliminatoria, a la Agenda Pedrolos, que tornem a invitar-los a que pugin aquí, encara no ho han fet, han jugat a futbol i a bàsquet. Y la tenemos popular de Vallcarca 2. Bueno, ya que va a jugar Bronca de aquí un rato, ¿podríamos explicar también que hemos ido avanzando todo el día estas amenazas que planan espada mocle sobre la existencia de radios libres en este rincón de mundo? Bueno, pues recordarle a la gente, ¿no?, que evidentemente tenemos varios frentes abiertos, para variar, claro. Nunca nos ataca un solo frente, tenemos varios, el enemigo es muy variado, El enemigo nos llega por parte de la Generalitat, que publicó un decreto el 29 de julio del año 2010. No sé también si hacer tanta difusión de esta movida es hacerle recordar a la Gene que tiene algo pendiente. Esperemos que no lo tiren para adelante, porque si recordamos, este decreto lo que quiere es controlar y regular y, bueno, silenciar de alguna manera los medios libres. Decir, ¿no?, qué tipo de contenido, y encima que lo que nos parecía como una tomadura de pelo en esta publicación del decreto era que, una vez centrada en pasar una serie de concursos que para conseguir una licencia, luego, después de pasar todo eso, podrías emitir, pero a 5 vatios, que eso es un... Bueno, emitir a 5 vatios, para la gente que no lo sepa, es una tomadura de pelo. Es como hacer radio desde tu casa para ti, para tu vecina. Bueno, es como el alcance que podríamos tener haciendo esto ahora. Claro. Al nivel que nos oyen los vecinos. Claro. Sí, un poquillo más, pero una tomadura de pelo, vamos. Una tomadura de pelo. Y evidentemente decirle esto, ¿no?, en plan a radios libres históricas que llevan casi... La que lleva más tiempo, lleva casi 30 años... Bueno, no, casi no, 30 años 30. Emitiendo, pues ya esto es algo histórico, y entonces evidentemente es una tomadura de pelo, y que la posición de los medios libres pues está bastante clara. Evidentemente vamos a seguir emitiendo y resistiendo de la manera en que podamos y de la manera en que la gente nos apoye, ¿no?, también. La idea es un poco que nos apoye la gente, ¿no? Hoy estamos aquí, la radio sale a la calle, también queríamos difundir todo lo que está pasando con lo del decreto, porque vamos a necesitar mucho apoyo de todos y todas quienes nos escuchan. Y bueno, ya iremos contando qué cositas se van a ir haciendo, ¿no? Porque se formó la coordinadora nuevamente de Radios Libres, que ya empiezan a hacer actividades, y estamos en pie de guerra, un poco. La coordinadora, perdó, es va presentar a Can Bastefa com 3 setmanes, però té altres actes previstos. I si voleu saber una miqueta tant activitats i convocatòries que hi ha en breu, podeu veure-ho a radioslliures.info, com també, si voleu informar-vos una miqueta i llegir tant el decret com una miqueta la campanya en contra dels comunicats que s'han tret des de part de les ràdios que formen part de la coordinadora, doncs en aquesta mateixa web, radioslliures.info. De momento ya hay alguna fecha más o menos clara, ¿no? Por ejemplo, se organiza en el Ateneo Popular de Nou Barris en abril un evento, ¿no?, que tenemos apuntado en la agenda, 16 de abril. Y después seguramente también en la agenda de RSK también ya tienen un acta previst per, si no me equivoco, al mes de març, allá donde están ellos, a Can Basté, más o menos para el barrio de Turo de la Peira, a Nou Barris. Bueno, toda esta información, pues això, a radioslliures.info o a las respectivas webs, radiobronca.info, contralanda.org, radiopica.net, radioRSK, no sé si es .cat, y también Radio Línea 4 podéis encontrar. Ajá. También comentar que evidentemente la creación de esta coordinadora de radios libres es un retomar la lucha y estrategias también que se ha recuperado el manifiesto de Villaverde. Estamos hablando de recuperar la lucha que ya se produjo en los años 80. Y evidentemente esta coordinadora no está cerrada, se están todavía agregando muchas más radios libres de toda Cataluña. No solamente son las radios las radios libres de Barcelona, se están agregando más, y evidentemente llegados a este punto, pues contra más seamos también, y la unión hace la fuerza, aunque parezca un tópico, pero es así, ¿no? Sí, está claro. Más allá de las radios, pues también que la gente animar siempre a que participe, pues generando contenidos, asociándose, proponiendo programas y haciéndose suyos estos medios, ¿no? Hoy sacarlo a la calle para nosotros, yo creo que también es una forma de visualizar a la gente que estas radios existen. Hay días que estamos más de cochondeo que otros, pero que sobre todo pues que son herramientas y medios para que la gente utilice por encima de todo, ¿no? O sea que nada, animar a todos los de la Ateneo de Baicar que hicieron una cuña para hacer esta jornada, y eso es lo que debería hacer un poco todo el mundo, ¿no? A aprovechar que están estos medios para difundir sus movidas. Muy bien. Pues nada, también comentaros que se sigue todavía el tema de las pizzas, que igual los bomberos. Bueno, los bomberos acaban de llegar. Acaban de llegar. ¿Pero qué van a jugar o algo así? Igual hay, un equipo de bomberos, claro, ahí anotados para el torneo de básquet. Ese equipo de bomberos también vienen a jugar a baloncesto. Igual han venido los bomberos a degustar una pizza hecha al horno de leña también. Está bueno, muy rica. Esto es un momento comunicativo muy importante. Regla. Ha pasado. Bueno, una visita inesperada. El torneo va a continuar en breve. No sé si insinúan que estas pizzas no cumplen los requisitos sanitarios. Cuando es, estaba muy buena, es mentira. El control de calidad de alimentos igual no. Bueno, podemos. Ah, claro, igual quieren comer. Bueno, pues una pizza pueden comer, claro. Podemos certificar también de que en la cancha no ha habido ningún herido ni ninguna herida. No. Bueno, de gravedad no. No tenemos ningún herido, ninguna herida, no hay fuego. Yo he visto un codo. Bueno, no es fuego, son brasas. No hay fuego, pero nos gustaría que hubiera. Yo he visto algún codo lastimado, pero bueno, eran heridas leves. Les podemos decir también que si quieren comer, que hagan una vaquita, son 3 euros solo. Bueno, parece que la cosa se pone un poco fea y si os parece, para descansar un poco, ponemos un poco de musiquilla. Bueno, señores, hay bastante bajo. Esto es el directo. Estamos en directo, hemos tenido la visita inesperada del cuerpo de bomberos. Menudo cuerpo que, de bomberos. Que han venido para controlar, para que todo salga bien, para que no, que estemos todos bien, que el fuego de las brasas no se expanda. O sea que. Como dice mi prima. Las brasas no se pueden expandir, o sea. Como dice mi prima, menudo cuerpo el de los bomberos y. Las brasas están totalmente controladas. Bueno, está bien no porque falta está. Nadie, no falta vemos nadie. Vemos que hay todo un dispositivo montado muy preocupado por nuestra seguridad. Desde aquí le damos las gracias, pero estamos todos bien. Bueno, nos saludan. Es verdad que sabemos cuidarnos solos y solas. Sabemos cuidarnos y que, pues muchas gracias por la visita. Bueno, esperamos hasta la visita. Próxima. Esperamos la visita del arzobispado, el poder fáctico que falta, por presenciarse. Claro, también puede. Todavía están a tiempo el cuerpo de bomberos de montar un equipo así rapidito para el torneo de básquet. Bueno, y sobre todo animamos a la gente de los bomberos, que sabemos que es un colectivo que también ha estado en lucha con sus reivindicaciones laborales, pues que nos expliquen ahí su lucha y cómo están ahora también reivindicando sus derechos y que, como dicen por aquí, tienen un equipo de mínimo 3, o sea que jugar podrían jugar. Bueno, y los ambulancieros también, ¿eh? Evidentemente, y si quieren degustar estas pizzas maravillosas en el horno de leña, una vaquita, 3 euros y rápidamente podrán degustar. Muy bien, el partido se ha parado, ¿no? ¿O no con todo esto? Hombre, esta visita inesperada teníamos que pararlo todo, sí, claro. Se acabó, recibirlos como se merecen, claro, también. ¿No? Es como. Bueno, Bronca Banda aquí al pie de la noticia, explicando al minuto y al segundo la actualidad más rabiosa y radiante. Y radial. Que el único fuego son 4 brasas. Y ahora se han asustado con lo de la pancarta del San Pauli, esto del rollo pirata. Les da un poco de grima. Però bueno, cas que se retiren, no? Retiren i esperem que pugui prosseguir tot això amb normalitat de moment i que ja està, pues que continuï el deporte, no? Claro que sí. Un dato importante, los compañeros y las compañeras de Bronca ya están en la cancha. Ya se están preparando este maravilloso equipo. Oye, yo veo que hay alguno que ya se está bajando los pantalones, o sea que me imagino que es para jugar, me imagino, ¿eh? Vienen preparados, han estado entrenando toda la mañana. Decir que esta gente de Bronca ayer ni siquiera salieron para estar muy bien fresquitos. Para estar bien frescos y frescas para jugar hoy. Oh, es mentira, yo me he encontrado alguno, ¿eh? A ver, aquí manipulando. Bueno, va, ponemos un poquillo de musiquilla mientras se van a meter en la cancha, ¿os parece? Sí. Pues Somi aquí desde esta emisión de Bronca Banda, Baicarca, 19 de febrer, 2011, Crema la Cansalada. Crema la Cansalada, aquí organitzada per la gent de l'Ateneu Popular de Baicarca i des de també la gent del Old School. A veure un moment. Vinga, que ens ve la gent de Bronca ara. Yeah. volvemos a la cancha, al partido, a lo que nos incumbe, ya que está jugando Radio Bronca. Uy, está jugando Radio Bronca. A ver un poco de hinchada, a ver si escucha la hinchada. ¡Uy! Venga, chicos, venga, chicas. Premio de desperdicio. Se escucha de los dos lados. Ahí no tenemos mucha visión de la cancha. A ver quién nos puede retransmitir un poco por ahí. ¡Ay! Wow. Que no llegamos a ver. Un alley-oop muy lobe. Joder, no soy. A ver, Jordi, vos que tenés ahí más visión, toma. Bueno, vamos aquí a pasar el testigo. Porque aquí Radio gente, Bronca. La gente de Bronca no sé si va a demostrar que si los suyos, los micro o los pantalones cortos. ¿No? A ver, vamos a ver. Bueno, ahí. Yo, venga. Y me he abusado de aquí, todo el día, bla, bla, bla, bla, bla, fuden crisis. Sí, eso sí, pero aquí en la cancha, que es donde hay que demostrar. En la cancha. Y básquet, primer básquet de Radio Bronca. De un y dos. Wow. M'agrada perquè per lo menos no estan gordos i es mouen. Saps què et dic? Ferran, sabemos que un equipo es Radio Bronca i el otro equipo... Mira'l. ¿El otro equipo cómo se llama? Com es diuen? ¿El otro equipo? No ho sé. Però veig per aquí qui veig. Pues no et sabria dir. Veig penya de tota mena. CDA. CBA també. Aquests no han guanyat el campionat de futbol. Espera que ja han jugado antes, ¿no? Sí. Pero... BCA. CDA, BCA. O CDA o CBA. I ara quins són? El xico de les rastes para Julián y Julián. CDA contra Bronca. Molt bé. Pues d'aquí veig aplaudiments tant pels de la CDA com pels de Bronca. O sigui, això està passant. Julián és la gran estrella. Por favor, que no animen todos a la vez. Ole, vinga, Carles. Sí, senyor. Aquest nano escriu a l'Illa Crua i a la directa. I a més juga a bàsquet de puta mare. Ara, vinga, molt bé. Els de CDA es defensen, eh? Els de Bronca ho fan prou bé, però els de CDA es defensen. Aquí es veuen jugades d'esgotament físic. Poder 10 minuts per partit deien que era massa, no? 10? Mira, des del públic diuen que sí. Vale, sueu la cansalada, que això heu vingut. Físicamente no estan a tope. Quants de vosaltres va sortir de festa ahir a la nit? I quants heu estat fumant aquí, eh? I va bé. Tot es nota. Bé, Carles, molt bé. Bueno, s'ha anat fora de banda. Jo passaré el testimoni a algú altre que també vulgui comentar la jugada. Claro, es que... Però... Recordad que estamos en la radio, no podemos dejar silencio, tenemos que estar todo el rato... Xerrant i dient coses. Mira, la Beta que està aquí molt ben posada. Explicándole a la gente que nos está escuchando, describir un poco cuál es la situación que se está viviendo. Pues la situación es que el campo de juego está bastante animado, están pasándose la pelota de un lado al otro. Y ¡ay! Que acoplamos. Ah, porque me acerco para el otro lado. No están haciendo pasos. Sí, ¡tanto! ¡Otro tanto! Básquet de Radio Bronca. En este partido también tenemos la ausencia del árbitro también. ¡Uy! Casi para el otro aro. Se están autogestionando, ¿no?, el juego porque no hay árbitro. No, parece que esto va así, que se entienden, ¿no? ¿Quién hace falta? ¿Quién la tira la línea? Se van entendiendo, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, ahora nos vemos porque están aquí justo abajo nuestro. Están tirando del lado. Casi. Intentó un triple, pero... Ahí a la gente animando ahí a los equipos. Un último tirón ahí para animar para este final acá de torneo. Y acá en la tribuna canta ese premio. Es lo que se escucha, ¿eh? A ver. Es de crisis, dice. Muy bien, ahí la tiene. ¿Cómo maneja, Radio Bronca? Se la están pasando de un lado a otro. Esto es increíble. A ver. Han venido preparados y preparadas. Bueno, ¿no? ahora retroceden y... Ah, pues creo que no tengo que relatar. La alegría ha durado poco. La alegría duró un momento. Pero... Bueno, y a ver quién... ¿Quién viene? Bueno, la primera parte se ha acabado. ¿Sabemos cómo vamos? 10-7 gana CDA, ¿no? O... Esperemos que en esta segunda parte remonte Bronca. Ahí está Bob Marley Jr. Han perdido la pelota. La tiene CDA. Se acercan y ¡ay! La recupera Bronca. Va Bronca, se acerca al medio campo. Pasa al campo contrario y se me tapó la visión. Casi. La tiene CDA. Van pasando la pelota. Va a intentar un triple, ¿no? Y ¡ay! Casi tanto. Casi. La han perdido. No pasó nada. Bueno, seguimos. Ahí tiene la pelota Ziggy Marley. Y continúa. ¡Uy! Casi marca. No. Básquet. Y a ver... Aquí me tapa la visión. La recupera Bronca y... Casi. No llegan los tiros. Oye, ¿cómo va el marcador? ¿Minuto y resultado? Va a ser original. ¿Lo sabemos o no, más o menos? 14-7, creo. 14-7 hasta perdiendo Bronca. Ay, no sé por qué me lo imagino. No es perdiendo Bronca. Pero bueno, vamos a animarles, ¿no? No lo digas muy alto. No. O sea, la idea es ser imparcial. Pero como no sabemos qué es los de CDA o cómo era esto... CPA, VK, ¿cómo se llamaban? CBA o algo CDA, así. CDA. Como no nos dicen qué quiere decir, pues es difícil animarles o estar con ellos. Sí, aparte las barras bravas, bueno, no, no, poco agitan, brava. No agitan. Un poco bravas, sí. Oye, no. Recordemos el partido de antes, que lo hemos omitido por completo, el match anterior, que jugaban los Molons y APV3, que APV, si alguien no lo ha aprendido aún, es Ateneu Popular de Vallcarca, pues re, que han guanyat a la gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca, si m'equivoco que m'ho corregeixin. I que han passat endavant. Llavors, fins ara tenim la gent de dos equips de l'Ateneu Popular de Vallcarca i els Pedrolos, que han passat a la següent eliminatòria. I jo m'imagino que aquí queden los últimos per passar. Un pedazo de bàsquet de Bronca, del compañero Pasiego. I ha robat otra vez el balón, se interna. I casi. Lateral de Radio Bronca. De nuevo, posesión de balón de Radio Bronca. Juegan, manejan, cambian y... Tiro largo, pero falló. El balón está en la banda, vuelve al centro. Contraataque de... ¡Wow! Otro básquet. Chicos, venga. A ver, vamos a ver. Vení a ver si tenés más visión y podés... No, ya, pero... Hostia, me va a costar este animar a la gente de Bronca después de... Va a relatar ahí un poco cómo va el programa, el partido. Estamos en la primera parte, ¿no? ¿Me equivoco? La segona, uy. Hostia, es que son muy rápidos, aquests match. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí la gente... Estos son los CBK, estos. CBK. CBA, ¿no? Es que a veces tenen nom d'equipo, de grupo punky. Bueno, pues hasta aquí la gent de Bronca, que molt crítica, però anaven de negre tots, quasi, també, amb camisetes destanyides de contrabanda, que s'agraeix. I bueno, recuperant el balón i... Ferran tiene un tiro muy limpio, eso sí. I muy bien, aquí hay un contraataque constante. Tapón, molt bonic, no, aquest tap? Sí. Bueno, quan s'és alt és més fàcil. Bueno, pues Bronca va retallant distàncies. Crec que estan parlant però de poquet i animem a la gent de Bronca que ha estat aquí desgastant-se la veu, o sigui que té mèrit, no, també. Ahí jugar, hablar, beber y comer todo al mismo tiempo. I un triple ahí, ole, que entrau limpito. Bueno, els hi preguntarem a qui va, se vol resultat? Algú té clar el marcador? 23. 22-11? 23-11. 23-11, fantàstic. Bueno. Ajustar... Un parell de triples i... Molt bé. Bàsquet, sí senyor. El jugador contrabandista, que bronca ha fitxat, acaba de fer un triple. Y bueno, aquí prosigue el partido. Este tiro que no ha tocado ni el aro, sin rozarlo, prosiguen ahí la gente de bronca, que volen caure amb les botes posades, con las Martins puestas, van a caer. I bueno, continua així, molt, molt disputat, però la gent de bronca que no rendeix, tot i que tot apunta que hauran d'anar a repesca o que no van a passar la siguiente eliminatòria, però les animamos igualmente, no? Tenien moltes confiances en ells i en elles, però la cosa no, no està molt, no pinta gaire bé, vaja. S'ha acabat el maig, s'ha acabat el maig? ¿O qué ha pasado aquí? Bueno, señores, pues sembla que ha saltat la sorpresa. La gent de bronca ha caigut eliminada. Amb un... Yo no l'he pogut seguir gaire, però bueno, más o menos me dicen que han caído dignamente. Ahora os vamos a pedir que suban a explicarlo. Y en este caso sí que no creo que van a tener problemas para hablar, que eso sí que les gusta. Bueno, señores, pues ya tenim quatre equips classificats. Anem a repassar una miqueta. Vamos a ver... Pues ahora han pasado la agenda CDA, CBA o algo así parecido, que nos expliquen ahí cuánto quedan. Y teníamos abans la agenda Taneu Popular de Vallcarca 3, APV 3, APV 2 y Pedro Los. Ponemos la canción de Radios Libres que estaba aquí preparada, ¿os sembla? Uy, a ver si la trobem. La agenda, bueno, canción añeja, de Código Neurótico, les dedicamos a la agenda Bronca, también algún contrabandista que ha jugado, ya que, bueno, como lo nuestro es hacer radio, no pasa nada que nos eliminen con el básquet, ¿no? Venga, Código Neurótico. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Se deja pisar, la cierra ni vuelve a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Que quiero opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe del televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. cambiarán nuestra insumisión. Radio Libre, siempre autogestión. ¡Radio Libre! ¿Qué dices, tío? Molt bé, bueno, hem sentit aquí una cunya un poco gamberrilla i també unes cançonetes dedicades a la gent de Bronca i a totes les ràdios lliures que segueixen resistint ahir en el dia. I res, quan precisament fa poquet també ens enteràvem que una ràdio lliure de l'altra banda de l'Ebre i a València, que és Ràdio Clara, Ràdio Veterana, també està tenint les seves dificultats i bueno, pues aquí també la nostra solidaritat. Bueno, que ens han dit la gent d'aquí de l'Ateneu de Vallcarca que hi ha un següent maig on juga Bronca 2. Hay un segundo equipo de Bronca? O no, y que van a jugar contra Espontaneidad. A ver, explicarnos esto un poco, por favor. Mira, ahí tienes un micro. ¿Qué? ¿Cómo que hay un segundo equipo de Bronca? Bé, les plantilles són molt àmplies en aquesta temporada, en aquestes altures de l'hivern, llavors hem decidit de fer un parell d'equips. Molt bé. No, como contrabanda, que no tiene ni uno solo. Oye, a ver, vuestro jugador más destacado que lo tenemos aquí ha sido un transfuga contrabandista. Bueno, pero antes fue Bronquil, o sea que el ADN lo tiene ya. Bueno, bueno. Bé, això és el mercat d'hivern, té aquestes coses, no? Muy bien, a ver, pues ya que tenim la gent de Bronca 1, que com heu vist el match? Heu perdut amb dignitat o ha sido un rapapolvo? Bueno, la dignitat, mirem encara de no perdre-la en tots els aspectes de la vida, però ha sigut bastant dur, ens han fotut un bon pal. Però bueno, reconeixo també que han jugat molt bé aquesta dignes gent. Dignes vencedors, els rivals. Molt dignes, però bueno, hem donat tot el que hem pogut i més. I escolta, teniu clars vosaltres qui us ha guanyat? Com es diu aquest aquí? Fantasma? CBA. CBA. Sí, senyor. És que, clar, teníamos aquí... Tinc molt clar que eren algunes inicials. De hecho, con una pizza hay uno de los contrincantes, el cual ha puesto varios tapones y yo le coloqué uno, gracias. Pues oye, les hacemos otra vez un llamamiento que nos expliquen... Señores de CBA, vengan a explicarnos. Algú de CBA que m'ha posat la xapa, que vinga. Sí, perquè hi ha moltes teories de què vol dir això del CBA. Si coordinadora, blasfèmia, àcrata... O bueno, podria haver moltes més, o sigui, estaria bé que no l'explicassin. Sí, estaria bé algun membre de CBA que vingués aquí a explicar la seva impressió del partit. Bueno, compañeros, va a empezar el partido entre Bronca 2, ese equipo al que todo el mundo de aquí tiene que animar. Bronca 2, grandiosas y grandioso contra Espontaneidad, que bueno, no vamos a hablar de este equipo porque no lo conocemos, pero seguro que es mejor el de Bronca 2. Vamos, grande. Un poco espontáneo ha salido, un ¿no? poco espontáneo. Oye, si os parece. Bien, atención, primer ataque para Bronca 2. Grande, qué grande, chándal, sí señor. Pelota para el Estefa. Se la pasa, roba Espontaneidad. Y no. Ha hecho la corbata, como se suele decir. En términos baloncestísticos. La corbata colombiana. La corbata colombiana, muy rica. Que no me mola nada. Oye, recordem ja que acaba, estan jugant i han jugat la gent de Bronca, que hi ha aquesta festa que es farà a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Tu seguro que tienes clara la fecha, ¿no? 16 de abril, amigo. Muy bien, uy, pensé que te pillaría. 16 de abril. ¿Te ha gustado esa? Ya anirem concretant, ¿no? En la web se va a explicar un poco. Sí, la web radiobronca.info se explicará el evento. Debidamente. Organizado por toda la coordinadora de Ràdios Libres. Radiosllibres.info també. I a l'Ateneu Popular de Vallcarca també es fa... Ai, perdó, a l'Ateneu Popular sí. De Nou Barris, en què estaria pensant jo? No, ho contraprogramem una mica perquè a la Farina del Clot també que aquest vespre a partir de les 7 de la tarda hi ha un tema de transglossadors